alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 139, como siempre acá los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy acompañado de nuevo de la señorita Vicky, Vico Branca, Vicky Lucañuc, como te llames, ¿cómo crees que te diga? Vicky, para el pueblo. Bueno, Vicky la del pueblo. Hola la audiencia, hola Dari. Vicky la del pueblo está de nuevo con nosotros. ¿Todo bien? Vico Branca. Sí, todo bien. Un placer estar acá nuevamente. Ojo con lo que vas a decir con la pregunta que te voy a hacer, ¿eh? A ver. ¿Cómo anda ahí el barrio con los muchachos de Chacarita? Bien, viste que suspendieron las fechas. No los querés mucho, me parece. No vamos a decir dónde vivís porque te van a ir a buscar y te van a cagar balazo, ¿viste? Pero... Sí, por lo menos no hablemos del tema. No soy partidaria de eso. No es que le tengas bronca y nada, simplemente molestar un poco con el ruido, porque vivís muy cerca de la cancha, nada más. Claro. Por ahí estás durmiendo la siesta y escuchás vamos, Chacarita y todas las canciones y la puta madre, partido. No, hoy. Y aparte, ya no, como que no me interesa el fútbol, así que imagínate. No, pero el fútbol no, porque si no fuera una cancha de fútbol y sería un lugar donde se junta una comparsa, te pasaría lo mismo. Sí, totalmente. De hecho, también hacen eventos así, ¿eh? Que se escucha. Por eso te digo. Entonces, el problema es el ruido. Te tenés que mudar de ahí y listo. Próximamente. ¿Tenés pensado dónde mudarte o no? ¿Algún barrio que te guste? Sí, volver a Capital, qué sé yo. Siempre viví. Bueno, pero volver a Capital. Yo no sé dónde vivías en Capital. En Villa Urquiza. En mi última... una cochetita de Villa Urquiza era. Villa Urquiza, sí, mirá. La verdad que es un barrio divino, tranqui. Y estaba re acostumbrada. No sé para qué me vine para estos lados, pero qué sé yo. Y si no sabe vos, menos yo, ¿no? Son cosas que pasan. Claro. Ya volveré. Es verdad. Hicieron millones, decían. Es verdad, son cosas que pasan. Bueno, voy a decir las repetidoras por donde pasa el, por donde pasamos el programa. Ya dije que los viernes está el estreno, que es a las 8 de la noche en Cadorna Rock. Los sábados a las 20 horas estamos en Seven Rock Radio. Y a las 9 de la noche estamos en Radio Crimen Online, que el otro día tuvo un problemita. El muchacho de la radio no pudo pasar el programa, pero ya lo va a solucionar. Los domingos a las 6 de la tarde estamos en Rock y Metal Radio. A las 8 de la noche en Somos Una Red World Team de Colombia. Y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes estamos a las 19 horas por Templaria Radio, la radio de Salto, Uruguay. Y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 5 de la tarde estamos en Choice Radio. Y a las 6 de la tarde en Malcriado del Rock. Y los miércoles estamos a las 4 de la tarde en Triunfo Rock. A las 7 de la tarde en Vive Rock. Y a las 9 de la noche en Asterisco Radio. Y también estamos en la radio 414 de Perú. Pero ahí no hay horario. Ahí está subido todo el miércoles. O sea que vos, Vicky, si querés escuchar el programa, te metés en la radio 414 de Perú. Y lo podés escuchar a la hora que se te cante. Vas ahí donde está la grilla de programas. Apretás Alto Voltaje. Y está subido el último programa. O sea, este. Y lo escuchás a cualquier hora. Lo querés escuchar a las 9 de la noche, lo escuchás a las 9 de la noche. Lo querés escuchar a las 2, lo escuchás a las 2. Otra cosa que voy a decir es que también, algo parecido, que todos los programas están subidos a la plataforma de Cadorna Rock. Todos, desde el primero hasta este. También estamos en Spotify y en iVoox.com. Ahora Vicky les va a decir las redes para las bandas emergentes que quieran mandar su material. Bueno, estamos recibiendo todo el material por Instagram. Nos buscás como @altovoltaje71 en Facebook y en la fanpage de Facebook, Alto Voltaje. Podés dejar un correo electrónico, altovoltaje1975@gmail.com, o escribir directamente al WhatsApp con el prefijo +549 al 221-614-5773. Muy bien. Y ahora, para arrancar, vamos a ir a una canción y después arrancamos con el contenido del programa. ¿Qué te parece? Espectacular. Bueno, vamos a escuchar entonces. Vamos a arrancar con Rata Blanca, con un tema de un disco que a mí me gusta mucho, que fue el último de Barilari. Después vino Mario Ian, después Gabriel Marian y después volvió Barilari, que fue El Libro Oculto, y el tema es Asesinos. Así que vamos a escucharlo y después arrancamos. Bueno, y acá en el bloque de las noticias de alto voltaje tenemos para hablar de Slayer, que vuelve, regresa, tras su adiós en 2019 con festivales en septiembre. Anunciaron su retorno con dos conciertos de reunión en festivales. La formación estadounidense se disolvió en 2019 tras terminar su gira de despedida. Según lo anunció el grupo, actuará en dos eventos en septiembre en Estados Unidos. En primer lugar, Riot Fest de Chicago, y en segundo, el Lorder Tan Life de Louisville. En esto te cuento, Vicky, que hubo un pequeño puterío, hablando mal y pronto, porque sí, la mujer de Tom Araya salió a hablar diciendo que... porque claro, salieron los fanáticos a criticarlos. ¿Para qué hicieron tanto lío con la gira de despedida hace 2 años? Ahora vuelven. Porque si me decís que vuelven dentro de 20 años, bueno, nadie le va a decir nada. Pero vuelven en 2 años, ¿viste? Casi nada. Pero viste que está de moda. Se arrepintieron. Claro, pero viste que está de moda últimamente. No sé por qué hay bandas que dicen, nos despedimos, hacemos una gira de despedida o un recital de despedida, y después el otro año están tocando nuevo. No, no sé qué onda, ¿viste? Se aburren. No sé qué historia, ¿viste? O se dan cuenta que hicieron una cagada. Vaya a saber que hay en el medio. Claro, sí. Me parece que por ahí pasa por ahí, qué sé yo. Y claro, la facturación. Pero poner, claro. Va a pesar bastante. También está el tema de la edad, ¿no? En bandas. A ver, si ahora saliera los Rolling Stones y dicen vamos a hacer una gira de despedida, no es nada raro porque tienen 80 años los tipos. Ahora, Slayer son tipos jóvenes. Claro. Entonces se pudieron haber dicho, al pedo hicimos la despedida. Podemos seguir tocando, podemos seguir sacando discos. Supuestamente esto es nada más que un par de festivales, creo que 2, y chao, otra vez se van, ¿viste? ¿Y cómo sabe que no vuelven de nuevo? No sé. Para mí tiene que ver con... ¿Por la guita, decís vos? Sí, facturación. Y porque todavía, qué sé yo, les queda, están en vigencia. No sé. Cuáles son las internas, en realidad. No, obvio. Peleados no están ni nada por el estilo. La mujer de Tom Araya lo que dijo es que ella... vamos a usar las palabras que se tiene que usar. Le hinchó las pelotas los 2 años de que la banda vuelva. Viste, capaz que es una onda Yoko Ono. No, pero Yoko Ono separa las bandas, no las une. Es al revés. Pero digo de rompebola, eso digo. Ya, puede y ser también, ¿eh? Lo que sí, Sandra Araya, lo que publicó en las redes, puso, vamos a aclarar una cosa para los trolls, Tom había dejado de tocar, le estuve atosigando, dijo, bueno, le estuve molestando, durante más de 1 año y finalmente accedió. Se lo dijimos a los fanáticos manager de Slayer y ellos hicieron el resto. Así que sí, sin Tom no habría pasado nada y sin mí acosándolo no habría pasado nada. Pero sigan con su drama. Yo disfrutaré de algunas actuaciones y les agradeceré que me quiera a mí y a su fan lo suficiente como para hacer esto. Lo que pasa es que cuando la mujer de uno de los músicos se mete contra los fans, es un problema. Vos que tenés bandas, que tenés una productora y tenés banda que... A ver, vos tenés bandas emergentes, no tenés una banda como Slayer, ponele que la siguen millones de personas, pero vos no te podés meter contra los fans de tu banda. Te van a cagaputear. Mirá, hablando a gran escala o menor, la temática es la misma. Primero, no podés ir contra los fans porque son los que mantienen viva y hacen que la banda crezca día a día aún más. Me parece que ahí hay como un error grande. De ella. Claro, de ella, sí. Sí, porque ella, para mí lo que tendría que haber hecho es callarse la boca, dejar que critiquen todo lo que quiere, porque, a ver, Slayer tiene muchos seguidores, entonces se va a llenar los recitales. Entonces, y si Slayer se le da por tocar y empezar a sacar disco de nuevo, la gente los va a comprar. Entonces, si los critican, déjalo que los critiques, igual vas a vender lo mismo, la gente va a ir. Y el que no quiere ir, el que critica y no quiere ir o no quiere comprar un disco porque me defraudaron, no lo compré. ¿Cuántos pueden ser? ¿10? ¿100 tipos? No van a ser sí, mucho. No, igual estamos hablando de una banda no sé, A ver, legendaria. si en su Pero aparte, época, si en yo te su digo otra época, cosa. escuchá, pará, yo te digo esto cortito. Si en su época, AC/DC, que es mi banda favorita, hubiera hecho esto y después a los 2 años vuelven, yo hubiera dicho, joya, que vuelvan. ¿Qué me importa a mí? Mejor, si yo Pero no quería que se totalmente, vayan. Y bueno, totalmente. te corté, Mira, no sé qué ibas a no decir. recuerdo ahora patente con qué banda más ha pasado, pero los fans siempre bienvenidos de que vuelvan a los escenarios. No, y otra cosa que te iba a decir, hay que ver también el tema de cuán inmiscuida está en tema banda la mujer, ¿viste? Eso me parece que si no. A ver, vos podés colaborar como partener, como compañera, pero ya ahí empezar a hablar y qué sé yo, me parece que se tiene que mantener al margen. Ni a defender, ni va, me parece a mí, ¿no? Que es más saludable que sea todo entre manager, prensa, músicos. Generalmente cuando hay intervenciones de este tipo, bueno, se generan este tipo de cosas que no son prolijas, pero bueno, se los perdona porque son Slayer. Sí, obviamente. Y bueno, que vayan a tocar y el que le gusta que vaya y el que se siente ofendido o esas estupideces que dicen, porque también están los rompepelotas que se meten en internet para joder nada más. Es la impunidad cibernética, Que no el vayan, hater. que no vayan y Pero listo. la gente en redes habla porque es gratis, porque no se le ve la cara. Yo no creo a. Obviamente, si me bardean a mí por poner una estupidez en Instagram, no lo van a bardar a esto. Olvídate. Pongo Y qué que mal no vas a jugó, tener respuesta, ¿no? Porque qué mal jugó Boca, me cagan a putear 200 tipos. Entonces imagínate, por esto se arma un despelote bárbaro. Pero bueno, Claro. la vida es así, ¿qué va a ser? Escúchame, en otro orden de cosas, vamos a hablar, pero rapidito, en realidad no vamos a hablar. Vamos a pasar el nuevo tema de Judas Priest del disco que va a salir ahora dentro de poquito tiempo. El 8 de marzo va a salir el disco. Pero ¿qué pasa? Esto es el cuarto sencillo que sacan, el cuarto adelanto. Y yo en los tres adelantos anteriores ya hablé de esto. Vos no estabas en el programa y ya hablé del disco. No voy a hablar otra vez del disco de Judas Priest. Pará, no voy a estar todo el programa hablando de lo mismo, ¿viste? Entonces simplemente vamos a pasar el tema. No, Lo que sí, vamos a los bifes. el único comentario que voy a hacer es que a mí lo que no me gusta es sacaron cuatro temas, ¿no? ¿Y sabe por qué los escuché? Porque yo escucho el programa nuestro, para ver cómo salió. Si no, yo no lo escucho. Porque si no, después, ponele, cuando AC/DC hacía lo mismo, que se puso de moda esto, después me compraba el CD y decía, la puta madre, son 10 temas, escuché cuatro ya. ¿Viste? Ya escuché la mitad del disco. Entonces, no, yo quiero que comprarme, si me compro el CD, quiero que me sorprenda, ¿viste? No quiero, a ver, un adelanto puede ser, pero pará, loco, me adelantás todos los meses, me adelantás un tema. Entonces, no me gusta escucharlo, pero bueno, lo escucho, ya te dije, porque escucho el programa y bueno, el tema está ahí. Entonces, simplemente vamos a presentar el tema y lo vamos a pasar, no vamos a decir nada. Así que si te parece, vamos a escuchar a Judas Priest con su nuevo tema que se llama The Serpent, The King. Show you who's the Bueno, y seguimos con las noticias. Y Annette Olson, ex vocalista de Nightwish, saca su nuevo disco Rapture. La vocalista, que fue la cantante de Nightwish entre los años 2007 y 2012, con los discos Dark Passion Play e Imaginarium, anunció el lanzamiento del que será su tercer disco en solitario, que llevará por título Rapture, y del que se ha presentado como adelanto el single Head Decal. Dijo unas palabras que acá Vicky va a decir qué es lo que dijo Annette. Ella dijo: estoy muy contenta de lanzar la primera canción de mi próximo álbum Rapture. Head Decal es la culminación de la pasión, la energía y la expresión creativa, y espero que lo disfrutes tanto como yo lo he disfrutado en hacerlo. El 10 de marzo es una fecha tentativa para el lanzamiento del disco, cuya preventa ya está en internet, como siempre. En los 11 temas que le darán forma, encontraremos a Annette acompañada por Magnus Carlson en guitarras, bajos y teclas, Anders Colefors en la batería y en las voces, Johan Huthgaffel. ¿Vos a esta chica la tenés, Vicky, o no la tenés mucho? La verdad que de las cantantes que pasaron por Nightwish, a mí la que más me gusta es Flor Hansen. Te voy a decir la verdad, me voy a sincerizar. ¿Te gusta más que Coso? ¿Cómo es? Tarja. Sí, totalmente. Sí, mira. Tiene un caudal de voz impresionante, un color de voz. Ojo, no es por menospreciar el talento de Tarja, ¿no? Pero a mí en lo particular la prefiero a Flor. No, gustos son gustos, obvio. Sí, obvio. Y esta chica, sí, son los álbumes que menos he oído de Nightwish. A mí me parece que Flor Hansen, lo que yo le veo, no digo que Tarja no la tenga, pero yo le veo más fuerza, más potencia en el escenario. Tiene actitud, tiene también otro carácter, ¿viste? La otra como más finoli para cantar la otra, ¿viste? Sí, tiene más pisada escénica, tiene carisma, que por ahí a Tarja, si bien nada, es una diosa del metal, como que Flor, no sé, tiene más furia en el escenario. Bueno, tiene más llegada hacia vos. Hacia mi corazón, sí. Claro. Pero igual la tenés que escuchar a Annette Olson, ¿eh? Es muy buena. Yo la otra vez me compré el CD que sacó a dúo con Russell Allen, y que Russell Allen a mí me encanta, y está buenísimo el disco, está buenísimo, canta muy bien esta chica, pero es verdad, yo también me quedo con Flor Hansen antes que con ella. No digo que ella cante mal ni nada, es más, ahora vamos a escuchar este tema y es un temazo y es re potente, pero Flor Hansen tiene algo que no sé, yo la veo en el escenario y me saca la cabeza, hablando mal y pronto. Claro, se trata del ángel también, ¿no? Claro. Que estaba enferma Flor Hansen. Flor Hansen tenía cáncer. Ah, no sabía. Claro, tuvo cáncer de mama y bueno, la operaron, no sé qué, ahora está mejor. Pero creo que tiene que seguir haciéndose estudios, ¿viste? Todas esas cosas. Pero sí, volvió a cantar, había dejado de cantar y bueno, ahora volvió hace un tiempito. Pero aparentemente ya, supuestamente ya está bien. Por eso volvió a los escenarios. Pero sí, es una bestia cantando. Es una bestia. Tarja también es buenísima. Yo no estoy diciendo que sea mala. Las tres para mí son buenísimas. Pero si me tengo que quedar con una, acá... Sí, acá hablamos de elección. Estoy de acuerdo con vos. Acá estoy de acuerdo con vos. Sí, en esto estoy de acuerdo con vos. Son buenísimas y son distintas por ahí en algún punto. Sí. Pero la que la rompe para mí es Flor. Para mí también. Pero bueno, ahora no estamos hablando de ella, estamos hablando de Annette Olson. ¿Qué te parece si vamos a escuchar el tema? Genial. Bueno, entonces vamos a escuchar el nuevo tema de Annette Olson, del disco que va a salir pronto, Rapture, y el tema es Head the Call. let's get on before the darkness fades. Cause I crave you and I'm so thirsty. Honey's dripping in the summer rain. Shake the night cause it's all gone black. Midnight train going down that track. Bloodshot eyes in the light of day. Wanna hear that whistle more. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Qué tal, amigos? Aquí Rod de Exoplaneta. Soy el cantante y bajista de la banda. Somos una banda de rock alternativo, oriunda de la zona oeste. Somos de Isidro Casanova. La banda está formada por Leonardo Jiménez en guitarra, Jerónimo Sández en batería y quien les habla, Rod, bajo y voz. Puedes buscarnos como exoplaneta.oficial en el Instagram. Y nos buscas en las diferentes plataformas como Exoplaneta para escuchar nuestra música. Y vengo a recomendarte esta canción. Se llama Canción de Hotel, de nuestro disco debut Salvajes Relatos, Amor de Fan, de nuestro disco Salvajes Relatos. Escúchala. Gracias por escucharnos. Les mandamos un abrazo grande. Nos vemos pronto. Lo que pensé toda la tarde. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Yeah. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Heaven de la banda Warrant, lanzada en 1989. Es una balada de rock que se destaca por su emotividad y su mensaje sobre el amor y la importancia de las cosas sencillas de la vida. La letra refleja la nostalgia y el cariño por los recuerdos del pasado, representados en la imagen desgastada de una casa y la silueta de una fábrica. Lugares que evocan una vida más simple y significativa para el narrador. El estribillo de la canción, Heaven is too far away, sugiere que el cielo o el paraíso no se encuentran en un lugar lejano o en grandes logros, sino en la proximidad y en los momentos compartidos con seres queridos. La referencia a ser el héroe de esta pequeña niña y el mayor fanático de alguien indica que el amor y el apoyo familiar son los verdaderos tesoros que hacen que la vida valga la pena. La canción transmite un mensaje de esperanza y perseverancia, alentando a no rendirse nunca, incluso cuando las luces de la vida parecen apagarse y los desafíos se presentan. Musicalmente, Heaven es representativa del estilo de rock de finales de los 80, con una melodía pegajosa y un enfoque en la armonía vocal y los solos de guitarra. Warrant, conocida por su contribución al glam metal y al hard rock, logra en Heaven una balada que ha resistido el paso del tiempo, convirtiéndose en una de sus canciones más icónicas y querida por los fans. Luego de muchas rupturas y con un nuevo baterista, volvieron en octubre de 1996. Luego el sello lanza el primer disco en vivo de Warrant, grabado la noche del 22 de noviembre de 1996 en el Teatro Harpo's en Detroit, Michigan. En abril de 1998, CMC International Records termina el contrato con Warrant. Como resultado, el grupo firma con Cleopatra Records y en 1999 lanza una recopilación de canciones reeditada titulada Greatest and Lasted. En el año 2001, Warrant consigue obtener su propio estudio discográfico, al que llamarían Downbound Records, donde lanzaron su último trabajo titulado Under the Influence, que incluye covers de otras bandas y dos temas nuevos. A comienzos del año 2004, Jenny Lane vuelve a renunciar a la banda junto a Billy Morris, por lo que los fundadores del grupo deciden reunirse con todos los miembros originales de la banda y llamar al nuevo vocalista Jaime Sainz-James, para hoy en día retomar los trabajos y la planificación de un nuevo disco y un renovado sonido. Así que dicho esto, vamos a escuchar acá, en el bloque de la balada de Alto Voltaje, a Warrant con su canción Heaven. Standing by the door, it's black and white and faded, it's looking pretty worn. See the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, long as I'm the hero of this little girl. Heaven is into my way, closer to it every day. No matter what your friends might say, how I like blue suburban sky. When I come home, so I can feel you breathe. Well, I don't need to be a superman. As long as you will always be my biggest fan. Heaven isn't too far away. Closer to bloque de blues en alto voltaje. Bueno, y estamos en el bloque de blues acá en alto voltaje. Vicky, ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a Nora Noor, también conocida como Nora, que es una cantante de neo soul de origen somalí-noruego. Ella nació en el 8 de julio de 1979 en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Su carrera musical comenzó temprano, cantando localmente desde los 8 años a los 15 años. Y tuvo un contrato discográfico con Warner Music y comenzó a trabajar con el equipo de producción de Stargate para crear su primer álbum. El éxito de este álbum lanzó la carrera internacional de Stargate como productores de R&B Soul. Su álbum debut se lanzó en 1999 y se convirtió en uno de los primeros álbumes notables de R&B escandinavo. El sencillo Need You se reprodujo constantemente en MTV. También tuvo éxito en Japón con más de 40.000 ventas. Luego pasaron 5 años hasta el lanzamiento del segundo álbum, All I Am, en 2004, ya que Noor fue diagnosticada con tuberculosis. Este álbum incluyó más canciones escritas por ella misma en colaboración con compositores estadounidenses y británicos. Nora Noor también ha colaborado con otros artistas como Madcon y Tommy T. Además interpretó a María Magdalena en una gran versión al aire libre de Jesucristo Superstar. Su álbum más reciente, Soul Deep, se lanzó en Noruega en marzo del 2009 y recibió excelentes críticas. Fue grabado en San José, California, con músicos locales de blues y soul. Y también cuenta con miembros de Little Charlie and the Nightcats. El productor fue Kid Anderson. virtuoso guitarrista de la banda noruega. En marzo de 2011, Noor participó en la selección nacional noruega para Eurovisión Song Contest 2011, el Melody Grand Prix, con la canción Gone With the Wind. El álbum fue lanzado fuera de Noruega durante 2010 y el primer sencillo estuvo disponible en abril y mayo del 2010. Dicho esto, vamos a escuchar dos temas de Noora Noor, acá en el bloque de blues de Alto Voltaje. I get high, I'm explode like dynamite. And I cry till the dust settles down. I guess I'm hot when I'm soft, and I'm cold when I'm feeling hot. Sometimes I guess things just happen too fast. It's okay, you forget. You just otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos una canción de una banda pop rock, Listen to Your Heart, de la banda sueca Roxette, que es un clásico que ha tocado las fibras emocionales de muchas generaciones. La letra habla sobre la importancia de escuchar a nuestro corazón, especialmente en momentos de incertidumbre y decisiones importantes en las relaciones amorosas. El estribillo que repite la frase Listen to Your Heart, escucha a tu corazón, es un llamado a la introspección y a la confianza en uno mismo. Roxette transmite el mensaje de que a menudo las respuestas que buscamos y las decisiones correctas provienen de nuestro propio ser interior, más allá de la lógica o el consejo externo. La canción fue escrita por Matt Persson y Per Hessle, miembros de Roxette, y fue producida por Clarence Offerman. Fue lanzada como el segundo sencillo del álbum Lock Sharp en 1988. La canción se convirtió en uno de los pocos éxitos de Roxette, que alcanzó el primer puesto en el Billboard Hot 100 y también llegó al número 1 en Canadá y Polonia. Además, se convirtió en la primera canción en la historia en encabezar el Billboard Hot 100, siendo exclusivamente disponible en cassette, en lugar de también estar disponible en vinilo. En resumen, nos recuerda la importancia de seguir nuestros sentimientos internos y escuchar lo que nuestro corazón nos dice antes de tomar decisiones importantes en el amor y las relaciones. Y el que va a hacer el cover es Leo Moraccioli, que es un músico y productor noruego, conocido por sus versiones de canciones populares. Su canal de YouTube, Frog Lake Studios, tiene más de 4 millones de seguidores. Moraccioli es un multiinstrumentista que ha grabado más de 400 versiones, aproximadamente una por semana. Sus versiones incluyen canciones como Hello de Adele, Poker Face y Bad Romance de Lady Gaga, Feel Good Inc. de Gorillaz, África de Toto, Redemption Song de Bob Marley, entre muchas otras. Además, ha realizado una versión acústica de Duality, la banda de metal Slipknot, utilizando silbatos, timbales y tuba. Moraccioli crea los arreglos y toca todos los instrumentos en sus videos, a menudo requiriendo al menos 50 pistas. En la mayoría de sus videos solo aparece él, aunque a veces participan miembros de su familia o músicos colaboradores. Ha realizado giras internacionales con su banda Frog Leap, que incluye a Eric Torp en el bajo, Rebbe Massad en guitarra y Truth Hagen en voz y batería. Así que acá en el bloque del cover vamos a escuchar la canción de Roxette, Listen to Your Heart, versionada en versión metal por Leo Moraccioli. From the look in your eyes. Thank you so very much. You've been fantastic. El temazo en vivo. Alter Bridge. Open your eyes. Looking back, I clearly see what it is that's killing me. Through the eyes I wanna know, see a vision once let go. How you feeling today, Mark? Cause darkest days seem to be what will always live in me. It's shine, and still I run out. I do walk this path alone. I do know which way to go. Will I ever save this day? Will it ever change? You sing it! Sing with us. Miles is going to teach you this part, but I think you already know it, so sing along, all right? One more time for my good friend, Mr. Mark Tremonti. Beautiful. Sing those hands. Este es el bloque de las bandas emergentes. Todos, soy Méndez Richard de Efímero, banda de la ciudad de Pando, departamento de Canelones, Uruguay. Nuestro estilo es new metal y con influencia de los 90. La banda está integrada en bajo Guillermo Garriulat, Ale Rosano en batería, Hugo Chico en guitarra y quienes hablan, Méndez Richard. Gracias por el espacio a la gente de Alto Voltaje. Queremos mandarle un fuerte abrazo y bueno, si nos quieren seguir en las redes pueden encontrarnos en Instagram en 666 efímero 999 o en Facebook efímero banda. Contarles también que estos dos temas están hechos en formato en vivo, en una toma sola. La idea que es para este año en julio empezar a trabajar, entrar al estudio para nuestro primer disco. Así que nada, espero les guste, un fuerte el abrazo nuevamente para la gente de Alto Voltaje y que viva el rock and roll y el metal. Vamos arriba. Has querido encontrarte en el mismo lugar. Supe estar en la cima o de un paso al abismo. Salta, ¿a quién más quieres? ¿A quién más quieres? ¿A quién te ayuda hoy? Tú lo das. Dos. Lo primero, lo en la casa. ¿Cuántas veces has querido encontrarte en el mismo lugar? Supe estar en la cima o de un paso al abismo. Salta, ¿a quién más quieres? ¿A quién más quieres? ¿A quién te ayuda? Solo rock and roll y nada más. Yo no quiero convencerte, ni te intento explicar. Sabes muy bien lo que digo. Todo en esta vida tiene un final. Tiene un final. se retene y te intento explicar. Sabes muy bien lo que digo, todo en esta vida tiene un final. Dura será la batalla y no te será resistir. Porque quieras o no quieras ser lo mejor o lo peor para ti. En la vida hay una solución, consecuencia de tanto dolor. Creo que estoy a punto de enloquecer. No siento la punta de mi pie. Ya no hay solución, ya no. Quiero convencerte ni te intento explicar. Sabes muy bien lo que digo, todo en esta vida tiene un final. Dura será la batalla, inútil será resistir. Porque quieras o no quieras, ser lo mejor o lo peor para ti. En la vida y una solución, consecuencia de tanto dolor. Creo que estoy a punto de enloquecer. No siento la punta de mis pies. Ya no hay solución, ya no hay solución, ya o no, ya o no. Muy bien, y este es el bloque acústico donde pasamos una canción de rock en su versión acústica. Y el tema de hoy es Basket Case de Green Day, que es un himno de la angustia juvenil que captura la esencia de la confusión y la ansiedad. La letra, escrita por el vocalista Billy Joe Armstrong, refleja una lucha interna con el pensamiento obsesivo y la paranoia. Billy Joe escribió esta canción sobre sus propias luchas personales con la ansiedad, y en ella se expresa el sentimiento de estar al borde de perder la cordura. También hay un temor a cargar a tus seres queridos con quejas sobre tu vida. Basket Case fue lanzada en agosto de 1994 como el segundo sencillo del tercer álbum de estudio de Green Day, Dookie. La canción pasó 5 semanas en el primer lugar de la lista US Billboard Alternative Song y recibió una nominación al premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de Rock. Green Day es una banda norteamericana de punk rock originaria de Berkeley, California, formada en 1989. Fueron uno de los impulsores de la segunda oleada del punk en los 90, cuando grabaron en 1994 Dookie, su tercer disco, con el que consiguieron un gran éxito, renovado 10 años más tarde con American Idiot. Green Day ha vendido millones de álbumes alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las bandas de pop punk más influyentes. Está formada por Billy Joe Armstrong en voz y guitarra, Mike Dirt en bajo y coro y Trey Cool en batería. Los miembros de apoyo son Jason Wade en segunda guitarra y coros y Jason Fries en teclados, acordeón, saxofón, trombón y coros. La banda ganó diversos premios musicales, como los 3 premios Grammy que consiguieron al Mejor Álbum Alternativo por Dookie, Mejor Álbum de Rock por American Idiot y la Grabación del Año por Boulevard of Broken Dreams. Las letras de sus canciones se basan en temas de su vida con inclinación sociopolítica. Alcanzaron su pico de popularidad con el álbum American Idiot, publicado en 2004, el cual disfrutó de buenas críticas musicales. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje el tema de Green Day, Basket Case, en su versión acústica. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just shy? Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico y el tema de hoy es Break On Through, que es una canción interpretada por la banda de rock estadounidense The Doors en su álbum debut. Fue el primer sencillo de la banda y aunque tuvo un éxito discreto en su lanzamiento, con el paso del tiempo se convirtió en una de las canciones más emblemáticas y populares de la banda. El título de la canción, Break On Through To The Other Side, insinúa la idea de cruzar fronteras, ya sea en el sentido literal o metafórico. A lo largo de la canción se habla de superar barreras y explorar lo desconocido. La letra sugiere una búsqueda de liberación y una invitación a trascender los límites impuestos. El tema es un himno emblemático de la era psicodélica de finales de los años 60. La banda, conocida por su sonido único y la presencia carismática de su vocalista Jim Morrison, exploró temas de liberación y exploración de la conciencia en esta pieza musical. The Doors fue una banda de rock formada en Los Ángeles, California, en 1965. Sus miembros originales fueron el vocalista Jim Morrison, el teclista Ray Manzarek, el guitarrista Robbie Krieger y el baterista John Densmore. La banda es ampliamente considerada como una figura importante de la contracultura de la década de 1960 debido a las letras y la voz de Morrison, así como a su errática personalidad en el escenario y sus problemas legales. El nombre de la banda proviene del título del libro del escritor inglés Aldous Huxley, The Doors of Perfection, que a su vez hace referencia a un verso del poeta inglés William Blake. Después de firmar con Elektra Records en 1966, The Doors con Morrison como vocalista grabaron y lanzaron 6 álbumes de estudio en 5 años. Algunos de estos álbumes se consideran entre los mejores de todos los tiempos, incluyendo su álbum debut homónimo de 1967, Strange Days de 1967 y Ella Woman de 1971. Apodados los Reyes del Acid Rock, fueron uno de los grupos más exitosos de su época. Para 1972, The Doors habían vendido más de 4 millones de álbumes en Estados Unidos y casi 8 millones de sencillos. La muerte prematura de Jim Morrison en el año 1971 llevó a que la banda continuara como un trío hasta su disolución en 1973. A lo largo de las décadas se reunieron en el escenario en diversas configuraciones. En 2002, Manzarek, Krieger e Ian Astury, vocalista de The Cult, comenzaron a actuar como The Doors of the 20th Century, pero Densmore y la familia Morrison los demandaron por el uso del nombre de la banda. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje la canción de The Doors, Break On Through To The Other Side. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Bueno, y llegamos al final de este programa. ¿Cómo la pasaste, Vicky? ¿Bien? Como siempre. Como siempre, de lujo. De lujo. Y en este programa no hubo mosquitos, como en el anterior. Ay, eso que hay una plaga por ahí, dando vuelta. No, pero eso fue la semana pasada, esta semana no. No hay mosquitos. No, se fueron, por suerte, porque ya me... mi vieja me miró el brazo, me dijo, ¿te hiciste un tatuaje nuevo? No, son mosquitos, le dije. Son mosquitos que tengo arriba del brazo. Claro. Tatuaje 3D, tremendo. Me tatuaron porque se me fueron todos los mosquitos y me dejaron un dibujo, viste, con toda la sangre. Qué horror. Bueno, pero ya se fueron. ¿Qué te iba a decir? Después, en unos programas, estamos viendo la posibilidad de que nuestro amigo, mi amigo, que ya lo vas a conocer, Juan Guarechi, dueño de Cadorna Rock, haga un bloque sobre rock nacional él. Pero eso lo estamos viendo porque Juan está muy ocupado y si tiene tiempo de hacerlo, lo va a hacer. Por eso no lo quiero decir que lo va a hacer porque no estamos seguros por el tema del tiempo. Pero si lo puede hacer, bueno, tendremos un nuevo segmento. Igual siempre se van haciendo nuevos segmentos. A mí siempre se me van ocurriendo y en un momento digo... Claro, en un momento digo, bueno, vamos a sacar este bloque y lo vamos a hacer... Digo cualquiera, el bloque del cover. Bueno, el bloque del cover vamos a hacerlo cada 15 días y hacemos intercalado un bloque nuevo. Entonces hacemos el bloque nuevo y a la otra semana hacemos el bloque del cover. Y a la otra semana el bloque nuevo y a la otra semana el bloque del cover. Porque si no, hacemos todo el programa, todo el mismo programa todo el año, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver si Juan se puede incorporar cada 15 días a Alto Voltaje. Así que bueno. El tiempo lo dirá. Vamos a hacer una cosa, Vicky. Decí las redes, como decís en el primer bloque, para que las bandas puedan mandar su material y todo el menjunje ese. Dale, en Instagram las pueden encontrar como @altovoltaje71. En Facebook y en la fanpage, Alto Voltaje, YouTube, Alto Voltaje LP. Y el correo electrónico es altovoltaje1975@gmail.com. Tenemos el WhatsApp de Alto Voltaje con el prefijo 549 más 549 al 221-614-5773. Perfecto. Y recordarle también a toda la gente que el programa lo pueden escuchar. Está subido en la página de cadornarock.com. También está en Spotify y en iVox.com. Así que bueno, Vicky, nos vamos a ir hasta la semana que viene cuando hagamos el programa 140. Ya me perdí con los números, creo que 140 el que viene después. Y si no el 140 será el 141 o el 139, la verdad no me acuerdo, no importa. Nos vamos a ir con un tema de Alacrán. Vamos a escuchar Vagabundear para irnos. No sé si te, si te cabe. Me encanta. Me hace recordar viejas épocas. Exacto, viejas épocas. Sí, pues sos bastante jovata. Ya después de los 50 ya te empezás a acordar como viejas épocas. Está bien. No, pará. No pasé los 50 todavía. Sí, no, no. Estás en ahí, el... raspando. Ya estás en el coso, en el tiempo adicional. Ya pasaste en el umbral. Ya pasaste los 45 y vamos hasta los 50. Claro, tal cual. Bueno, como decía, nos vamos a ir hasta la semana que viene. Como digo siempre, mi nombre es Darío Bardín y hoy estuve acompañado de Vico Branca, Vicky, llámenle como quieran. Un beso grande para todos, nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Dale, nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.